Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, una hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná, en el 88.1, la radio de la ciudad, la radio pública de la ciudad, pero que también se emite por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, Radio Siglo XXI Digital de Asencan, Radio Integración de Federal en el 90.5, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, FM Sol de Crespo y FM Las Chacras de Villa Paranacito. También nos pueden sintonizar, por supuesto, escuchar en cualquier momento. Sintonizar es un verbo que creo que ya no se usa más. Estoy grande. Bueno, nos pueden escuchar a través de 4 sitios digitales, la radio del campo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y códigocampo.com.ar, nuestro sitio, nuestro portal de noticias agropecuarias. Estuvimos en la ciudad de Buenos Aires para seguir de cerca el desarrollo del 33º Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID, un evento importantísimo, un evento enorme, con muchísimos disertantes, con muchísimas novedades, con más de 150 expositores, realmente con lo último en materia de agricultura, donde se planteó además todos los desafíos que enfrenta la agricultura desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista agronómico, los desafíos, hacia dónde va la agricultura, cómo producir cada vez más y cada vez mejor, esto es, cómo producir de forma sustentable para lograr una producción agropecuaria que sea, insisto, sostenible desde el punto de vista económico, básico, social y también ambiental. Realmente un muy buen congreso realizó la gente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Nosotros tuvimos el gran gusto, una vez más, de compartir el trabajo con colegas de todo el país que desde hace muchos años, desde 2012, venimos trabajando juntos en lo que un gran visionario, el querido Daniel Valerio, que falleciera lamentablemente este año, creara, que es simplemente, y no porque sea simple y no deje de ser trascendente, un grupo de periodistas de todo el país para acercar a los medios más pequeños, por ahí, la posibilidad de poder estar presente en este tipo de congresos, en este tipo de muestras. Lo hemos hecho con Agroactiva, lo hemos hecho con Expoagro, también, por supuesto, con el Congreso de APRESID ya hace varios años. Se realizó en La Rural, en el predio ferial La Rural, ahí en el barrio porteño de Palermo, un lugar obviamente ideal para este tipo de eventos, y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer notas sobre temas vinculados a agricultura, a la sustentabilidad, insisto, con representantes de distintas empresas, con gente de Yara, con gente de Novonesis. También entrevistamos a especialistas de Bayer, de Nufarm. Nufarm es la ex Nusit, ahora es Nufar. Y todo este material lo vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Vamos a tratar de que todas las notas que hicimos puedan entrar en este programa, sino seguramente una o dos notas nos van a quedar para nuestro programa siguiente. También estuvimos con gente de Corteva y de Stoller, que ahora trabajan conjuntamente. En fin, una muy buena cantidad de notas para compartir con todos ustedes para que más o menos tengan una idea de por dónde va la agricultura, por dónde va la innovación tecnológica en materia agrícola de gente, insisto, que está a la vanguardia de la agricultura, no solamente de la Argentina, sino del mundo entero. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bueno, otra de las firmas que tuvimos la oportunidad de visitar con los compañeros de Pool de Periodistas fue Novonesis. Primero lo vamos a escuchar a José Luis Francica, que es gerente comercial para Latinoamérica, para América Latina, a propósito del lanzamiento de Novonesis de un nuevo inoculante, un producto nuevo para tratamiento de semillas. Lo escuchamos a José Luis Francica. En esta ocasión, en esta edición de APRESID, estamos presentando, lanzando un producto nuevo para tratamiento de semillas, que es Nitragin Génesis. ¿Y qué beneficios aporta a las semillas? Nitragin Génesis es un inoculante coformulado de Bradypresovium más Azospirillum. Es el primer producto coinoculado del mercado en base líquida. Nosotros ya teníamos un producto coinoculado que es base turba para tratamiento profesional, pero este es un tratamiento para hacer tratamiento a campo. O sea, el productor lo hace directamente en el campo al pie de máquina. ¿Necesita alguna capacitación especial o es como ya lo sabe hacer? La verdad que se trabajó mucho en este producto, tanto en su formulación y su performance, como también en dar una solución al cliente, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y estamos dando un producto de mejores características y de mejor performance con un sistema de aplicación que es exactamente igual a su antecesor Optimize 2. ¿Ya está disponible en volumen y distribución para todo el país? Ya está totalmente disponible dentro de lo que es el canal de distribución de UPL. Así que sí, ya está este año para ser comercializado directamente. Bien, contame un poquito de la empresa, en qué consisten. Novonesis es una empresa de origen danesa. Nosotros somos, hoy Novonesis es una fusión de dos grandes danesas, de Novozymes y Christian Hansen, que el año pasado conformaron una fusión. Y nosotros en Argentina somos los representantes de la marca Nitragin. O sea, la empresa siempre fue, Nitragin fue la marca insignia de la compañía. Y dentro de lo que es Novonesis, nosotros somos uno de sus tantos negocios, porque la empresa tiene distintos pilares, distintos rubros de industrias, tanto biocombustibles, alimentos y bebidas, productos de limpieza, productos para aceites y productos para agro, que es donde nosotros nos desempeñamos. ¿Cómo está el mercado? Muy, muy peleado. Un mercado que está cada día más competitivo. Comercialmente muy, muy, muy batallado, muy difícil. Hay que estar muy lado a lado con el cliente, apoyar, acompañar y sobre todo, como les decía antes, dar soluciones. Yo siempre digo que dar una solución al cliente vale mucho más que cualquier otra cosa que a veces pelear un precio o que pelear una condición. Lo que el cliente quiere es que cuando necesita el soporte, la ayuda, la capacitación, del otro lado tiene el soporte y tiene el respaldo nuestro y la garantía del producto que le estamos dando también. Hablando de mercado peleado, los productores argentinos están peleando el mango, porque están con los números muy justos. ¿Incorporan estas tecnologías a pesar de esos números tan apretados? Sí, sí, porque la realidad es que nosotros, digamos, el aporte que estamos dando con nuestros productos, cuando haces la cuenta final, el porcentaje de inversión es muy bajo en comparación del retorno que tienen. Entonces, nosotros siempre explicamos mucho toda esa situación. Hay que hacer el número fino, hay que analizarlo bien y entender bien cuál es el porcentaje, cuál es el costo realmente por hectárea que están teniendo con un inoculante y cuál es el retorno que están teniendo. Nosotros hoy, con Génesis, tenemos todo un trabajo hecho en conjunto con UPL y tenemos un promedio de entre un 8 y un 10% de rendimiento, a diferencia de nuestro antecesor Optimize 2. No estamos comparando con un testigo sin inocular, estamos comparando, nuestro testigo es el Optima 2, que era nuestro producto de mayor calidad hasta el año pasado. Entonces, hoy estamos dando un producto que tiene un mayor rinde, mucho mejor crecimiento de raíces, mayor implantación, y no solamente estamos dando más rendimiento, que es lo que siempre el productor termina buscando, pero lo que estamos haciendo es también con este producto lo que genera bajo el suelo, que es un mayor porcentaje de volumen de raíces, que es materia orgánica que estás aportando al suelo después que cosechaste. O sea, estás levantando más y estás dejando más en el suelo, que es lo que te va a ayudar para tener un mejor suelo para tu próxima campaña. ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde puede conseguir el productor del producto? En toda la cadena de distribución de UPL, en todo lo que es en toda Argentina, zonas UPL está distribuida, está en zona sur, zona centro, zona norte, desde la zona sudeste de Buenos Aires hasta Salta. Bien, ahí estaba entonces José Luis Francica, gerente comercial para Latinoamérica de Novonesis. Y ahora vamos a compartir una entrevista que le hiciéramos a Gisela Santella, que está a cargo del Laboratorio de Desarrollo y Soporte Técnico de Pilar Argentina, una empresa, un laboratorio que trabaja en forma conjunta con Novonesis y UPL. La escuchamos a Gisela. Bueno, algo que destaco de esta interacción es que justamente tenemos el equipo de desarrollo a nivel regional, que eso nos permite trabajar en soluciones que están diseñadas y pensadas para nuestra región. Principalmente este producto estamos lanzando en Argentina. Se basa en mucha experiencia que hay, muchos datos científicos que soportan estas interacciones entre los dos microorganismos, que nosotros, viendo esta oportunidad, logramos desarrollar una formulación única para la aplicación en soja. ¿Ustedes están buscando siempre formulaciones en agricultura o en algún otro elemento que esté conectado con algún otro tipo de producto? Novonesis es una empresa danesa enfocada en biotecnología, tiene muchas industrias asociadas. Yo particularmente trabajo en la industria de plant, desarrollando soluciones para el agro principalmente. ¿Y desarrollando qué tipo de soluciones? En Argentina trabajamos mucho con microorganismos, entonces principalmente trabajamos en microorganismos que promueven el crecimiento beneficioso de los cultivos. También estamos en algunos productos en biocontrol y estamos desarrollando algunos trabajos con enzimas también para aplicación en el agro. ¿Cómo hacen el trabajo? ¿De dónde sacan la información que ustedes necesitan para hacer esas combinaciones? Tenemos, en Argentina tenemos un laboratorio que desarrolla formulaciones para las necesidades de aplicación en el país, pero Novonesis cuenta con un centro de investigación y desarrollo muy grande que nos provee también de un montón de información y materiales específicos que nosotros necesitamos. Pero somos nosotros los responsables de llevar esas necesidades, entonces es una interacción a nivel global donde nosotros capturamos estas necesidades de producto y ellos nos dan también mucho soporte desde la investigación más básica, que es por ahí la que lleva más años de desarrollo. ¿Qué suelos se han encontrado? ¿En qué estado? ¿En los microorganismos? Bueno, microorganismos que se desarrollan en general en distintos tipos de suelo, pero estos microorganismos que nosotros estamos trabajando actualmente son microorganismos que hace muchos años sabemos que son benéficos, están en la rizósfera, crecen, bueno, el bradyrhizobium es histórico para el crecimiento en soja, para la fijación biológica de nitrógeno. Y el azospirillum es un microorganismo que también crece asociado a las raíces de soja, promoviendo y potenciando la acción del azospirillum. Entonces, estos dos microorganismos logran trabajar de forma sinérgica para potenciar los resultados que vemos en los CUTI. El laboratorio que de aquí de Argentina significa que tiene un gran nivel de conocimiento por el cual el resto de la empresa confía en Argentina para su producto. Bueno, en Argentina, yo te puedo decir yo, estoy orgullosa del laboratorio que tenemos. Es un equipo de científicos que trabajamos para brindar soluciones. Y hace muchos años que estamos trabajando en el desarrollo de microorganismos asociados a cultivos que mejoran el rendimiento. La marca de Nitragin es la primera marca mundial registrada de inoculantes. Entonces tiene mucha trayectoria y mucho conocimiento acerca de cómo formular esos microorganismos para transformarlos en producto. A mí me gusta decir que nosotros jugamos a transformar esos microorganismos en producto, que no es lo mismo. Uno puede tener un montón de microorganismos benéficos, pero si no sabe formularlos específicamente para las condiciones en las cuales van a ser aplicados, no siempre se ven los beneficios. Entonces ahí está nuestro expertise en el desarrollo de formulaciones. ¿Accesible, productor, todo esto que estás mencionando? Súper accesible. Y este, por ejemplo, este último lanzamiento que estamos trabajando, lo que apuntamos es a tener un producto que permita la misma facilidad de aplicación que cualquier inoculante convencional. Entonces trabajamos mucho en la formulación desde ese lado. No aumentamos volúmenes de aplicación, logramos un producto que llamamos Ready Mix o listo para aplicar, que ya combina esta tecnología y la práctica sigue siendo la misma que con los productos anteriores. Gisela Santella, a cargo del Laboratorio de Desarrollo y Soporte Técnico de Pilar Argentina, que, como decíamos al principio, trabaja para Novonesis y para UPL. Vamos a hacer una pausita musical y seguimos recorriendo el Congreso de APRESID.